Radio Universidad Veracruzana presenta el ensayo. Vamos a echar la vista atrás y vamos a recordar algo que todos hemos escuchado alguna vez y por lo que significativamente la hemos identificado. ¿Quién no ha escuchado alguna vez los campanilleros? Pero detrás de los campanilleros siempre ha habido una mujer que abordaba el flamenco en toda su tesitura, que desde la ópera flamenca en aquellas plazas de toros, con pocos micrófonos entonces, hasta nuestros días. Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Que nos sintoniza el día de hoy para llevarles la aventura de la voz humana. Porque de par en una fea. Que no llamarme por María. Bueno, y estuvimos con la zarzuela apenas hace una semana, y era obligado que habláramos del flamenco. El flamenco, un arte declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Eran dos vivos crespones la luz que daban sus ojos. Era arrogante y morena, su cara como la pena que desgarra las entrañas. Y llevaba las pestañas de la propia Macarena, caballo mejor domado y mejor atalajado. Ningún andaluz lo sueña, ni traje mejor cortado. Creí que lucía su dueña, era de plata el raeo. Y el ¡dale, que liga bien! Cuatro muleros. Y el de los cuatro muleros. Y el de los cuatro muleros. Ay, mamita mía, que van al río, que van. Bueno, pues le saluda la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías y en la fonoteca José Luis Reducido. Pues sí, el flamenco es un estilo español de música y danza que se originó en Andalucía en el siglo XVIII, pero que tiene como base la música y la danza andaluza, aunque tiene sus orígenes desde siglos atrás. El flamenco, desde el 16 de noviembre del 2010, oficialmente es un arte universal, y la UNESCO incluyó aquel día esta manifestación cultural española en la lista representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Quien fuera un arbolito, y quien fuera un arbolito, y quien fuera un arbolito, ay mamita mía, carga de hoja con mucha soa. Bueno, este arte, este flamenco, es un arte andaluz que integra el baile, el canto y la música de guitarra, conocido por su gran intensidad emocional. El flamenco se distingue por sus movimientos graciles de brazos, feroces zapateos, profundos lamentos y rasgueos de guitarra. Original de Andalucía, España, el flamenco es el resultado de un mestizaje cultural gitano, árabe, cristiano y judío. Hoy en día, el flamenco se aprecia y practica alrededor del mundo. Deja que pasen tres días. Deja que pasen tres días. Que se sosieguen la gente, tu padre y mi madre, y te brindan vida mía. Que se sosieguen la gente, tu padre y mi madre, y te brindan vida mía. Pues sí, el flamenco casi siempre se asocia con los gitanos, pero vamos a hablar de sus orígenes. Y hasta la lágrima. Vamos allá. De tu filia. Vamos, Pedro. Y están limpiando de tu muerte. Ale. Es difícil saber si este hombre está rezando, cantando o llorando, o si está haciendo las tres cosas a la vez. Lo cierto es que, a esa profunda expresión musical de sentimientos, propia del sur de España, en múltiples lugares del mundo, se le llama flamenco. El flamenco es un valioso tesoro que diferentes culturas y civilizaciones, desde los griegos y romanos a los cristianos, judíos y musulmanes, a través del diálogo y el mestizaje cultural, fueron alumbrando a lo largo de los siglos en el sur de la península ibérica. Para completar el cuadro, a finales del siglo XVIII, a esta impronta primigenia vino a sumarse la arrebatadora personalidad del pueblo gitano. Desde entonces, para los grupos humanos que pueblan ese triángulo geográfico formado por las minas de la Unión en Murcia, las dehesas de Badajoz y las marismas de la Baja Andalucía, el flamenco es mucho más que unas músicas y unas danzas bellas y emocionantes. Para estos millones de personas, el flamenco es nada más y nada menos que la fuente de su memoria y el ritmo de sus vidas, es decir, sus señas de identidad. Comprar aceitunita sin hueso, se nos las comieron. Pero nosotros caemos a la mente a todo el mundo a aceitunas. Pero tú compras como tú quieras, Juana. ¿Cómo nos vamos a comer aceitunas? El flamenco acompaña, consuela y ampara a los seres humanos que participan de él en todas las circunstancias de sus vidas. Las nanas para dormir a los niños, los cantes de corro y de columpio para los juegos infantiles, a la hora de trabajar los cantes de trilla, los pregones, los cantes de fragua y las mineras, a la hora de casarse la alboreá y el yeli, en la soledad y el desamparo las carceleras, las deblas y las tonas, en las fiestas familiares los tangos, las alegrías y bulerías, para rezar, los fandangos rocieros y las saetas, y en el dolor y en la muerte, el bálsamo de la soleá y el grito de la seguirilla. ¡Vamos! me partieran los huesos. Ay, que como cruel los piñones. Y a mí no me dolerían tanto como tu malina. Desde los albores de la prehistoria, los seres humanos estamos condenados a ganarnos el sustento con el trabajo. Seguramente por eso, en todas las culturas, para hacer el trabajo más llevadero, se canta. De esta manera, en el flamenco nacieron los martinetes, esos conmovedores cantes de fragua que se acompasan con los golpes de martillo, los pregones, cantes utilizados por los vendedores ambulantes para pregonar sus mercancías, los cantes de trilla, adecuados para las labores de campo, las mineras, verdaderos tratados de la dureza del trabajo en las minas de Levante, y otros muchos estilos que se borraron de la memoria por cesar las actividades que les daban carta de naturaleza. El cante por soleá dice mucho en una boca y en otra no dice nada. Eso afirma con clarividencia una copla flamenca. Y es que el flamenco, al contrario de las llamadas músicas folclóricas, tiene una dependencia esencial de la personalidad del intérprete. El intérprete flamenco, si quiere alcanzar reconocimiento, está obligado a impregnar su quehacer con su propia personalidad, hasta el punto de llegar a convertir su interpretación en una auténtica creación personal. La guitarra flamenca, hermana de la guitarra clásica, tiene actualmente personalidad propia. Aunque en su origen fuera solo el acompañamiento del cante, las sucesivas aportaciones de una interminable lista de intérpretes geniales la fueron dotando de una originalísima serie de recursos expresivos que hoy en día han convertido a la guitarra flamenca en protagonista habitual de las salas de conciertos más importantes del mundo. Los electrizantes picaos, los frenéticos alzapúas, junto con los dramáticos acentos de percusión, han hecho del sonido de la guitarra flamenca algo único e inconfundible. Toda la expresión flamenca es profundo y original. La mayoría de las danzas del mundo busca liberar al cuerpo de su peso y lograr la ingravidez. Otras culturas, por el contrario, percuten el suelo con sus pies, olvidándose del vuelo. La expresión flamenca de la danza es la única en la que los bailarines deben estar con los pies en el suelo y simultáneamente subir los brazos ingrávidos para acariciar el cielo. Y es que probablemente esta incansable búsqueda de la libertad y la belleza entre el cielo y el suelo podría ser la mejor metáfora del flamenco. Thank you. mientras no se rompa la cadena de afectos que hace que la llama del flamenco siga pasando de la boca de los padres a los hijos, incendiando los corazones, el flamenco seguirá evolucionando, generando artistas que continuarán asombrando al mundo con su fuerza expresiva y su sensibilidad. Porque el flamenco, desde sus orígenes, tiene vocación universal. Ya lo dijo aquel patriarca gitano: vivan los gitanos flamencos del mundo, estén donde estén y sean de la raza que sean. Pues cantaores, cantaores de flamenco hay muchísimos. Ahora que ha sido reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad, el flamenco, pues se ha proyectado mucho más hacia el mundo. Tenemos aquel gran cantador como Miguel Poveda, Enrique Morente, Antonio Chacón y La Niña de la Puebla, entre otros. La Niña de la Puebla, que fue una de las mujeres con más éxito dentro del mundo flamenco antes de la Guerra Civil Española, ya había conseguido triunfar gracias a su amplia formación musical, participó de distintos estilos, destacando en fandangos y solea. A lo largo de su carrera, colaboró con varios cantantes de prestigio, con Juanito Valderrama, con Camarón, y vamos a escucharla con Tomatito en un homenaje que le hacen allá en 1988. El escenario, en algo así como las madres y las raíces del cante, vamos a echar la vista atrás y vamos a recordar algo que todos hemos escuchado alguna vez y por lo que significativamente la hemos identificado. ¿Quién no ha escuchado alguna vez los campanilleros? Pero detrás de los campanilleros siempre ha habido una mujer que abordaba el flamenco en toda su tesitura, que desde la ópera flamenca en aquellas plazas de toros, con pocos micrófonos entonces, hasta nuestros días, es una enciclopedia del cante y una de las primeras cantaoras, si no es la primera, que grabó el cante por granaínas. La homenajeada esta noche, ayer lo fue en el ayuntamiento, es, como yo decía antes, nuestra amiga desde ayer, Dolores, la Niña de la Puebla. La acompaña a la guitarra José Fernández Torres. Tomatito. Los llamo porque están ahí escuchándome y están nerviosillos ellos también. Bueno, les voy a dedicar ya a los campanilleros, ¿vale? Con mucho cariño a todos ustedes. Y a este ayuntamiento que tan cariñoso ha sido, me ha dado anoche un homenaje extraordinario, una cosa muy bonita, me ha regalado un pergamino que es una obra de arte. Y al señor alcalde y a todo el ayuntamiento yo le doy las gracias, y que sigan los festivales, que esto no se puede acabar. Que sigan los festivales y el flamenco. ¡Viva el flamenco! ¡Hala! Pues este es un festival muy sentido que se da en Granada y el homenaje que le rinden a la Niña de la Puebla. Con la guitarra me hacen llorar. Yo la flor. Oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, pues Enrique Lupi hace también un trabajo documental muy interesante sobre la música, sobre de dónde viene este cante, los versos. Vamos a escuchar a estos españoles hablando entrañablemente sobre lo que es el flamenco. Flamenco, la escala básica, que es la escala dórica, es justamente una herencia mediterránea. Lo mismo que la herencia salmodial, hebraica, judía del flamenco. Hay muchos artistas flamencos, por ejemplo, que se interesaban por esos cantos. La música bizantina, que también tiene una extraordinaria influencia en el tono melismático y también en gran medida en el compás. Por supuesto, la música castellana, la seguidilla castellana es una estructura básica de los cantes flamencos. Y después la aportación, toda la aportación hindú, digamos, que proviene de la mano de los gitanos que se asientan en la península en el siglo, parece que entre los siglos 14 y 15. Para hablar de los orígenes del flamenco hay que partir, creo, de una premisa fundamental, y es que la música andaluza en la Edad Media, como la música en general en toda España, tiene unas características esenciales: es polifónica, coral y lírica. Esto en la Edad Media. De pronto se establece un vacío ahí en esta musicalidad andaluza, un silencio que solo hace renacer la música al cabo de siglo y pico. Bueno, entonces lo que ocurre es que renace, pero con características absolutamente distintas. Entonces aquella música que era polifónica, coral y lírica, ahora aparece dramática, intimista y unipersonal, como si dijéramos. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha ocurrido en este lapso de la historia? Pues ha ocurrido sencillamente la expulsión de los moriscos. En efecto, cuando se dictan las leyes de expulsión de los moriscos en 1609 y 1610, la mayoría de los moriscos se tienen que ir y se van. Otros se quedan escondidos en Andalucía, otros vuelven, pero claro, se juegan la vida. ¿Qué es lo que hacen entonces para eludir esa pena de muerte que pesa sobre ellos? Se unen a unas tribus errantes que van por los caminos de España, sobre los que pesa desde luego unas leyes represoras, pero no exponen la vida. No hay ninguna ley contra la vida de estos errantes. Son los gitanos. El problema de las influencias musicales del flamenco es desde luego complejo, múltiple y de no fácil comprensión. Ninguna de las hipótesis barajadas es descabellada, pero casi todas carecen de absoluto rigor científico, puesto que no han podido ser demostradas. Lo que sí está claro es que lo jondo refunde y supera todo lo anterior, siendo el elemento reconductor de esa nueva realidad algunas familias gitano-andaluzas situadas en un tiempo muy concreto y en un espacio geográfico muy concreto de nuestro país. Un tiempo en que la pobreza endémica asolaba Andalucía y en un marco familiar en el que imperaba la miseria. Levántame muy temprano, Carcatillo. Carcatillo, quiero ir, Carcatillo, oh, quiero ir. dicho que con el arba soñé el eco de Joaquín. Soy el eco de Joaquín, de Joaquín. Lo Hondo surge así como la queja de alguien secularmente subyugado, sumido en la pobreza. Por ello, las motivaciones psicológicas de él son la desesperación, el abatimiento, el alma herida o el lamento. ¡Ay, con la pena que yo vivo! No vivía la criatura. No vive la criatura que no vivía la criatura. Mira si mi pena es grande que mi mano tiene cura. Lo que podríamos llamar las sagas familiares, ¿verdad? Han tenido y siguen teniendo una gran importancia en cuanto a ser el campo abonado, ¿verdad? Dijéramoslo así, para el surgimiento y para la reproducción de las formas flamencas. Claro, no por casualidad, muchos cantaores y cantaoras, muchos tocadores, etcétera, pertenecen a unas mismas familias, y si la hiciéramos, como en algún caso ya se estamos haciendo, ciertas genealogías, pues evidentemente hay continuidades. Claro, yo creo que esto hay que entenderlo en el sentido de que el flamenco no es solamente un arte, que lo es, no solamente es una expresión cultural, que lo es, andaluza, gitano-andaluza y andaluza en general, sino que también tiene que ver con unas formas de vida. ¡Ay! ¡Canta llevando y trae! Es posible que los cantes más primitivos del flamenco sean los denominados hoy a palo seco. No es de extrañar, porque muchos pueblos empiezan a cantar simplemente de una forma libre, construyendo una melodía sencilla más o menos rudimentaria. Bailan a la vez que cantan, y esto pudo ocurrir en el flamenco. Algunos de los estilos que hoy se conocen ya fijados en sus estructuras debieron principiar por ser baile y no canto. Un factor fundamental en ello, que en el flamenco es importantísimo, es la percusión. El flamenco no es solo una forma de cantar o de bailar, el flamenco es también una manera de acompasar. Tocar las palmas, utilizar los nudillos contra la mesa o el zapateado son la percusión que más a mano tiene un pueblo pobre. Tanto cantaor que quisiéramos presentarles en este poco lapso de tiempo, como el camarón de la isla que estábamos escuchando. Pero bueno, Carmen Linares ocupa uno de los lugares privilegiados dentro del mundo del flamenco. Hay que tener mucha afición para estar ahí con el calor que hace. Muchas gracias. Nos vamos a despedir y voy a cantar para ustedes el zorongo también de Federico García Lorca. Gracias. Gracias. Vamos allá. Fue una de las primeras cantaoras en actuar en el Lincoln Center junto a la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Y con esclavina de agua, cuando fuiste novio mío, por la primavera blanca, hay los cascos de tu caballo. Como tantos artistas españoles, ha recibido múltiples premios, entre los que destaca la Medalla de Oro de las Bellas Artes en el 2006. Entre sus logros destacan también haber puesto su voz a los poemas de Lorca y de Juan Ramón Jiménez. Estamos escuchando este hermoso zorongo de García Lorca en la voz de Carmen Linares. Pues los gitanos siempre se han asociado al flamenco, quizá porque es el grupo que más aportó a su nacimiento y desarrollo. Y bueno, el flamenco es un arte que expresa sentimientos profundos, y los gitanos entremezclaron todos estos elementos multiculturales de una manera armoniosa. Así lo presenta Tito Lozada con esta misa flamenca que nos trae en esta cuaresma, cómo le cantan los gitanos a Dios. Os invito a entrar en mi mundo con Dios, después de vivir los milagros que ha hecho en mi vida. Esta es mi humilde ofrenda. la misa flamenca, los gitanos cantan a Dios. Oh, pues el tiempo se nos termina. Quisiéramos presentarle tantos cantaores como Manolo Caracol, los gitanos, Antonio Mareira, la niña de los peines. Pero bueno, pues se nos fue esta hora en un suspiro con el mundo del flamenco. Pero no queremos terminar este programa sin escuchar a uno de los quizás más conocidos cantaores del momento. Se trata de este famoso Diego El Chicala, que su verdadero nombre, Cicala, es Ramón Jiménez Salazar. Él empezó a demostrar sus dotes para el flamenco desde pequeño, puesto que cada vez que oía cantar lo dejaba todo para escuchar. Con 12 años ya ganó el certamen flamenco Joven de Getafe. Y sus colaboraciones en cine se unen a sus discos y múltiples premios recibidos gracias a su éxito como cantaor. Y vamos a terminar el programa con Bebo Valdés, precisamente, y Memo con Diego Cicala, Lágrimas Negras. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana.